En el aire, FM Los Coros. 105.5. La radio, de la casa de mi casa. Villa Los Coros. Muy buenos días, gente. Atención, oyentes. Ya comienza, nos vemos del otro lado. El programa de sexto grado de los chicos de la escuela 34. Prepárense. ¿Cómo le va, Joaquín? Buen día. Otra vez usted por la radio. ¡Qué grande! Yo pensé que como había terminado la escuela no iba a venir más. ¿Cómo está? ¿Cómo anda la otra escuela? Bien. ¿Se acuerda cómo se llama la otra escuela donde va el secundario? Laboral. Ah, muy bueno. ¿Y está buena la escuela? Sí. Bueno, ¿pero lo vamos a tener de locutor toda la semana? Sí. Muy bien. Bueno, ¿tiene pronóstico del tiempo? ¿Alguna de esas cosas que a usted le gustaba traer cuando venía a nuestro programa de radio? Sí. A ver, dígame si tengo que salir en pullover, si tengo que salir en malla. ¿Cómo va a estar el tiempo para hoy aquí en Villa Los Coihue? Pronóstico del tiempo. Para hoy, miércoles, mayormente nublado. Mínima 7 grados y la máxima 16 grados. Muy bien. Y vio que hubo cambio de número de teléfono. Mire, es el primer programa de la radio que va a estar usando el número de teléfono nuevo. Número de teléfono de la radio para comunicarse. El número para comunicarse con la radio es el 2944-6840 para mensaje de texto y WhatsApp. ¿Cómo era entonces? ¿2944? 6840. Fuck, es re fácil, 784040, qué grande, Flavia consiguió un número fácil, así no nos olvidamos del número. Bueno, Joaquín, vamos a esperar 5 minutos más y si no viene nadie nos vamos a casa, porque no sé qué pasa, esta gente ya tendría que estar acá. No pasa nada, no viene nadie. Bueno, vamos, Joaquín, vámonos, no vino nadie. ¿No hay nadie acá en esta radio? No. ¿No vino nadie? Sí, vinimos nosotros. Ay, ¿y ustedes quiénes son? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Buen día. ¿Y qué andan haciendo ustedes por acá, por esta radio? ¿De dónde salieron primero, si recién no había nadie en esta radio? De la escuela. Ah, ¿y qué? ¿Por dónde entraron? ¿Hay un túnel secreto entre la escuela y la radio que yo no vi? No, por la puerta. Por la puerta, bueno. Está bien, debe haber una puerta para ratones. Y vienen al colado por ahí. Bueno, ¿y cómo se llama este programa que van a estar haciendo ahora? Nos vemos del otro lado. Nos vemos del otro lado. Anotó usted, ¿no? Locutor, ¿cómo se llama? Joaquín. Sí, ¿y el programa cómo se llama? ¿Nos vemos? En el otro lado. Ah, muy bien. No, no vamos a decir esos nombres viejos. Ahora es nos vemos del otro lado. ¿Y de qué grado es nos vemos del otro lado? De sexto. Programa de sexto grado. Muy bien. Bueno, adelante entonces con la presentación de este primer programa de nos vemos del otro. Están ansiosas por hablar, ya Celestir quedan ahí como que no saben. Adelante. Hola, nosotras somos Kiara, Maitene y Yamila, y nos encargamos de las noticias en el primer bloque. Ahora vamos a leer unos spots creados por nosotras sobre tenencia responsable de perros que trabajamos en la escuela. No abandones a tu perro, él también puede sentir. Si lo tiras a la calle, él se te puede morir. Si un niño cerca de un perro está, un adulto tiene que observar. Las campañas de vacunas no hay que desperdiciar. Si tú llevas a tu perro, no se te va a enfermar. Enséñale modales para que se lleve bien con otros animales. No lo tengas atado, si no será mal educado. No te quedes sentado, empezá a educarlo. Muy bien, así que están trabajando el tema de tenencia responsable de perros en la escuela. Sí. ¿Y por qué? ¿Qué es una problemática que hay en el barrio? Sí. ¿Alguno tuvo algún problema con un perro alguna vez? Yo sí, pero no acá en el barrio. En realidad, yo voy a decir una cosa. Los problemas no son con los perros. Son con los dueños. Yo ahora me tuve que venir, tuve que dejar a un chanta que tengo ahí en mi casa atado. No quería saber nada, pero bueno, no puede venir a la escuela. No fue a jardín, no va a venir a sexto grado, menos. Muy bien, bueno, muy interesante. ¿Y dónde escribieron? ¿En qué área de la cursada escribieron esos spots? Lengua, matemática y naturales, me parece. Sí, en esos. Bueno, lo vamos a estar pasando en la radio a lo largo de toda la programación. Muy bien. ¿Algo más para este bloque? Sí. Ahora vamos a pasar un entrevista que le hicimos a un docente de la escuela 324. Ay, cómo me hacen trabajar. Yo ahora le cuento mientras tanto a los oyentes. Tengo que desenchufar mi cable, poner este cablecito acá que estaba escuchando. Estaba escuchando la radio por ahí y teóricamente... Acá está. Bueno, vamos a ver. Oremos. Hoy estamos con Joaquín, docente de la escuela 324. ¿En qué grado trabajas? Yo trabajo en cuarto grado, dando lengua y ciencias sociales. ¿Sobre qué temas están trabajando los chicos? Y ahora, por ejemplo, en lengua arrancamos con el proyecto de narración, que implica preparar una narración para los compañeros y más adelante narrarla a los chicos de primer ciclo de la escuela. Y ahora estamos terminando también de armar un spot publicitario para la radio, en realidad es una propaganda más que una publicidad, para concientizar al barrio sobre las problemáticas que generan los perros en nuestro barrio. ¿Tienen planeado hacer un viaje o alguna salida? Tenemos planeado el 10 de mayo, nos vamos a Colonia Suiza, vamos a hacer un campamento y vamos a hacer un ascenso del Cerro Goye. Y sí, tenemos más salidas, que ahora no me acuerdo ninguna. Gracias por su tiempo, profesor Marco. De nada, señoritas periodistas. Gracias. Muy bueno, muy bueno. ¿Quiénes hicieron esta nota? Yo y Kiari. Ah, ¿y yo quién sería? Maitena. Ah, Maitena. Bueno, y escúcheme, yo voy a hacer pregunta, porque como es el primer programa, quiero enterarme un poco, a ver qué me van a hacer levantar a esta hora de la madrugada cada miércoles. El programa el año pasado salía los jueves. Este año, ¿cuál va a ser el día del programa y a qué hora? Los miércoles a las 11. A las 11. ¿Y cómo es? ¿Van a venir siempre ustedes o hay otro grado más que va a venir? El otro sexto, está bien. ¿Y ustedes son sexto? ¿Qué sexto? Rojo. Rojo. ¿Y el otro sexto? Verde. Bueno, les pedimos entonces a los de sexto verde que tengan un poco de paciencia, que estaban ahí medio enojados conmigo porque arrancaba sexto rojo, pero va a ser entonces una semana sexto rojo y una semana sexto verde. Muy bien. Bueno, más información para este bloque hiper exclusivo aquí de la 105.5. ¿Qué más tenemos para este bloque? Noticias bizarras. Noticias bizarras, a la pucha. Bueno, adelante con las noticias bizarras. Hola, gente, mi nombre es Nayara y hoy les traigo una noticia de último momento. Chau. Un niño en Miami cruzó un portal y desapareció. No sabemos a qué destino o dimensión fue. Aquí más información con Ana. Cuéntanos, Ana, ¿qué está pasando ahí en Miami? Hola, Nayara, te saludo desde acá, en Miami. Son las 43 AM. Hace unas pocas horas fue encontrado un portal que lleva directo a Narnia. Un niño trató de cruzarlo, pero en su intento desapareció. Acá estamos con la policía y todo el refuerzo de aéreo. Gracias, Ana. Esperemos que todo mejore y que encuentren al niño. Mientras tanto, en Hawái nos están comunicando nuestro equipo que hay una lluvia de panqueques. Ahora nuestra reportera Eucalipta nos da más información. Hola, Eucalipta, cuéntanos qué está pasando ahí. Hola, Nayara, te cuento que acá hay unos cuantos problemas. Uno, los vuelos se cancelaron y la gente se está quejando por su dinero. Dos, la gente se queja porque le entran muchos panqueques en su casa con dulce de leche. Y tres, no se sabe si habrá inundaciones, pero lo más importante es que no hay heridos ni muertos. Eso. Gracias, Eucalipta. Ahora, el pronóstico con Ona, que se acaba de teletransportar a nuestro estudio. Hola de vuelta, Nayara. Estos son los pronósticos para los siguientes días. Mañana, día jueves, una lluvia de naranjas. Dato. Salir abrigado y con paraguas. Para el viernes, una pequeña nevisca de helado. Y por último, el sábado, un rocío de chocolate. Y bueno, queridos amigos, ponemos final a Noticias Bizarras. Nos vemos el próximo miércoles. Sigan en sintonía con FM Los Jueves. Gracias por escuchar. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Y escúcheme, yo podía hacer una pregunta. ¿Es verdad esto? Sí. Así que lluvia. Yo si hay lluvia de panqueque voy a salir con una olla enorme, me voy a la playa a esperar todo el fin de semana a ver si tengo suerte y me agarra una lluvia de panqueque. Bueno, muy bien. ¿Algo más para este bloque? ¿Alguna otra información? ¿Me quieren decir los nombres? ¿Me quieren decir qué les pareció estar en este super primer programa de radio? Sí. Primero estaba muy nerviosa, pero sí, después... Sí, yo también. Yo anoche casi no dormí de los nervios que tenía. Más nervioso que ustedes. Bueno, ¿y usted, señorita, qué le pareció? Bien. ¿Bien? ¿Le gustó? Bien. ¿Va a traer más información? Sí. Bueno, ¿cómo era su nombre? Yamila. Yamila, muy bien. ¿Usted, señorita, su nombre? Maitena. Maitena. ¿Usted, señorita, su nombre? Kiara. ¿Y usted, señor locutor, su nombre? Ok, Joco. ¿Usted, señorita? Nayara. ¿Y usted? Ona. Bueno, muchísimas gracias y muchas felicitaciones por haber estado en este primer bloque. ¿Cuándo se repite este programa? ¿Cuándo se repite este programa? El miércoles que viene. Espere. Ese es en vivo. Se repite los domingos. Los domingos. ¿Domingo a qué hora? A las 3, creo. Domingo a las 3 de la tarde pueden escuchar de vuelta este programa. Y como hemos cambiado número de teléfono, que hay un número de teléfono nuevo en la radio, señor locutor, por favor, repítame el número del teléfono donde pueden dejar mensaje, texto, WhatsApp, mandar carta, mandar premio, mandar pascualina, mandar empanadas, media luna, todo lo que quieran. El número para comunicarse con la radio es el 2944-4878-4040 para mensajes de texto y WhatsApp. Así que sería, vamos más despacio porque es nuevo, tengo que agarrar la pianota. 2944 2944-7840 y 40. Muy bien, y nos pueden escuchar también por internet. Si hay un papelito por ahí, sería algo así como, acá está. Escuchanos online, me lo sé de memoria. Escuchanos online los Coihues 1055. Sería para poder escucharnos por internet. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas. Se viene todo el mundo del deporte aquí en este programa que se llama ¿cómo? Nos vemos del otro lado. Yo te amé en Nicaragua, con el cielo del mar, arde todo Managua, no recuerdo más, una chica a la mano. Yeah. Colorado. Locutor 1. Hola, hola. Te hablo vos que estás escuchando la radio 105.5. Se viene, nos vemos del otro lado, el programa del sexto grado de la escuela 324. No te lo pierdas, solo por esta radio. Segundo bloque de este nuevo programa de la escuela 324, que se llama como señores periodistas deportivos. ¿Cómo se llama este programa? Nos vemos del otro lado. Nos vemos del otro lado. ¿Y por qué le pusieron ese nombre? ¿Se puede saber? No. ¿A quién se le... ¿Cómo fue el proceso? ¿Hubo un sorteo? Dijimos muchos nombres y después con los dos sextos votamos. Ah, muy bien. O sea que hay dos sextos. ¿Ustedes serían de sexto? Rojo. ¿Y el otro sexto? Verde. Bueno, le podemos mandar un saludo a los de sexto verde que se tuvieron que quedar en el aula. Bueno, la primera semana ustedes, la próxima semana sexto verde y así sucesivamente. La semana que viene igual justo les agarra un feriado, pero bueno, después vamos a volver con todo en su debut del sexto verde. Bueno, adelante. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Cómo es su nombre? Usted que está vestido ahí de polista, ¿cómo es su nombre? Gaspar. Y usted que está vestida de nadadora olímpica, ¿cómo es su nombre? Juli. Y usted que está vestido de basquetbolista, ¿cómo es su nombre? Alayé. Y usted que está vestido de futbolista de la Champions League, ¿cómo es su nombre? Valentino. Y usted que está vestido de waterpolista, ¿cómo es su nombre? Manuel. Ah, bueno, adelante. Y yo que estoy vestido con lo que encontré en mi casa. Fabián. Bueno, señor locutor, teléfono de la radio, nuevo teléfono de la radio, por favor. El número para comunicarse con la radio es el 2944-1438-4040. Muy bien, que está en el estudio 4 de FM Los Coy, bueno, nuestro señor locutor Joaquín. Un saludo, Joaquín, Saludo, Joaquín, a todos los compañeros de la escuela donde usted va. ¿Cómo se llama la escuela donde va el secundario ahora? Laboral. Ah, muy bien, escuela laboral. Saludo a todos los compañeros de la laboral. Bueno, adelante entonces con toda la información deportiva para este segundo bloque. Hola, gente de Bariloche. Hoy traigo una noticia que les va a gustar. Que les va a encantar a los que andan sobre ruedas. Este miércoles 3 de abril se inauguró oficialmente el PUMTAC de Bariloche, un circuito destinado a la práctica de deportes sobre ruedas, que será además un punto de encuentro y recreación para los jóvenes de la ciudad. Este intendente, junto a Martín Cepirrafo, uno de los referentes de la comunidad deportiva local, acompañó la inauguración. Muy bien, bueno. Así que ¿cómo se llama el que estuvo en la inauguración? Martín Cepi, Rafa. Así que se viene un circuito y después vamos a andar ya se hizo. A ver dónde ya está. Ya se inauguró, está ahí abierto. Vamos a estar indagando a ver por dónde queda ese circuito. ¿Alguna otra información deportiva? Yo mientras digo, espere, voy a decir algo antes que me olvide. ¿Usted sabe que va a haber un sorteo una vez por mes de diferentes premios que van a poder ganarse los oyentes? El premio estrella, así por el que todo se nos cae toda la baba y nos ponemos locos, un kilo de helado de jauja. Ya está confirmado que una vez por mes vamos a estar sorteando un kilo de helado de jauja y después se van a ir agregando otros premios. Agradecemos a la gente de jauja que por quinto año consecutivo nos da un kilo de helado para sortear en el premio de la escuela 324. Y para esto, los que quieran llamar, ¿a qué número, señor operador? ¿Teléfono de la radio? Señor locutor. El número para comunicarse con la radio es el 2944-7840 para mensajes de texto y WhatsApp. Muy bien, 2944-784040, auténtico cambio de número de teléfono. Y hay una adivinanza para los que acierten, van a anotarse para el sorteo del helado. Adelante con la adivinanza, por favor. Solo tres letras tengo, pero tu peso yo sostengo. Si me tratas con cuidado, te llevaré a cualquier lado. ¿Qué es? Muy bien, esa va a ser. ¿Hay alguna otra más o una adivinanza sola? Ah, otra más, dele. Tiene cuatro patas, si no puede andar y no puede andar. Tiene cabecera y no sabe hablar. ¿Qué es? Bueno, nos va a dar Emi después al final del programa las respuestas. Ahora los que llamen al 2944-784040. Seguimos con la información deportiva. Hola, anda, gente, todo bien, todo. Hoy vamos a hablar sobre Bariloche Cup. Y con mi compañero la llevo sobre los deportes de Bariloche. Vamos a empezar con Pepona. Por cierto, solo hablo de Pepona. No le fue muy bien en el primer partido perdió 6-0 contra Cruz del Sur. Y después perdió 5-0 versus Dina Guapi. Y después mejor porque le fue bien. Porque Chile vino confiado y perdió 1-0. Pepona pasó hacia la final, pero por la de plata. El partido fue tranquilo. No, mentira, nos ganaron 5-0. Ah, y por cierto, soy de Pepona. Pero lo mejor de todo fue pasarla bien. Muy bien, ¿y Pepona dónde está ubicado el club? ¿Sabe usted? No, porque yo jugaba acá en el barrio, que es un equipo que se llama Los Coihues. Y Pepona, tipo, no llegaba a los 11. Sí. Y nos llamó a mí, a Nahuel, que va séptimo, y Mateo, que va séptimo, para jugar la Bariloche Cup. ¿Y qué color tiene la camiseta de Pepona? Es como la de San Lorenzo. Parece, tipo, cuando decimos Pepona se parece como algo amarillo, pero termina siendo algo que es como de San Lorenzo. Ah, está bien, está bien. ¿Y la camiseta de los Coihues de qué color es? Toda verde. Ah, muy bien. Verde, bueno, y blanco. Así que, bueno, medalla de plata, entonces. Perdimos, así que nos quedamos con la medalla de plata y nos ganamos solo un premio, solo de Pepona, que es jugar limpio. Está bien. Igual no perdieron, ganaron una medalla de plata. Aparte, como usted dijo, lo más importante es haber participado de un torneo de la Bariloche Cup. Sí. Ahí está, muy bien. Bueno, esta más información deportiva para este bloque. ¿Por qué hablan todos rápido, pero esta es del deporte de la televisión que hablan nervioso? Se pelean todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Alguno sabe por qué pasa esto? Información deportiva, entonces. Nervioso. Adelante nomás. Vamos al mundo de la natación con una especialista, ¿no? ¿De qué me va a estar hablando? De trampolín olímpico. Ah, trampolín, pero yo me... Dele nomás. Buenos días, mi nombre es Juli. Y seré la encargada de presentar o adelantar todo lo que sucede en deportes a nivel nacional. Hoy les traigo una info muy importante y de la cual voy a participar. Entre Leu, el día 2 de mayo hasta el 5 de mayo, habrá un torneo de trampolín olímpico en el gimnasio número 1, donde participarán algunos deportistas de la Argentina y el gimnasio BRC representará a Bariloche. Muy bien, así que usted va a estar participando en el torneo de trampolín olímpico. Sí. Muy bien, ¿y cuánto hace que practica esa disciplina deportiva? Ni siquiera un año. ¡Qué grande, eh! ¿Y dónde va a viajar entonces? A Trelew. Bueno, después nos va a contar de qué se trata, cómo la pasó en el torneo este. Sí. Buenísimo, buenísimo. ¿Y qué altura tiene un trampolín olímpico? Más o menos, de alto. Un metro y medio. ¿Y usted se tira ahí arriba? ¿Cómo hace? Salta en la cama elástica. Ah, cama elástica, yo entendí cualquier cosa. Bueno, vamos a estar ahí atentos a lo que pase. Muy interesante, muy interesante, muy interesante. ¿Más información para este bloque de deporte? Señor, ¿tiene más información o nos vamos a la música? Dele nomás. Hola, yo soy Manu y voy a hablar de la Champions. Va a hablar de la Champions. El 1 de mayo jugará Liverpool versus Barcelona por la semifinal de la Champions, etapa 1 de 2. Por lo mismo jugará Tottenham contra el Ajax, quien ha ganado contra Juventus, y Tottenham ha ganado por goles visitantes. Y escúcheme, ¿usted tiene algún pronóstico o es hincha de alguno de los equipos? Acá podemos. Yo soy de Barcelona. Ah, usted de Barcelona. ¿Y cómo le parece, algún pronóstico quiere tirar para el partido? Para mí, Barcelona le va a ganar al Liverpool y el Ajax le va a ganar al Tottenham. Ajá, así que la final sería Barcelona-Ajax. Sí. Ah, bueno. Bueno, vamos a ver, acá queda todo grabado, ¿eh? Así que mire que si nos dijo algo que no va, después va a tener que defender su pronóstico. Adelante usted, señor. Por otro lado, cambiando de deporte, el 31 de agosto empieza el Mundial de Básquet en China. Como novedad, en esta oportunidad habrá dos árbitros santafesinos y Fernández y Lefscano. Como dato, la selección argentina se está preparando para el Mundial China 2019. ¿Cuándo empieza el Mundial de China? 2019. Ah, mire, y ahora el especialista en básquet nos va a dar en exclusiva la formación del equipo chino. La verdad es que eso... Bueno, muy bien. Empieza el 31 de mayo. Muy bien, bueno, ¿más información de deporte? No. Nada más. Bueno, llévense, mire, usted, allá al fondo, llévese esa tabla de surf que me dejó ahí tirada. Usted, señorita, llévese ahí esos guantes de boxeo. Usted, llévese esos trineos que me dejó. Usted, llévese las tablas esas de esquí. Y usted, llévese todo ese bolso de pelota que después quedan tiradas acá por el estudio y se me cae la gente. Muchísimas gracias por la información deportiva, ¿eh? ¿Saben cuándo se escucha de vuelta este programa? ¿Cuándo lo volvemos a repetir por la radio? El domingo. El domingo a las 3. Muy bien, domingo a 3 de la tarde entonces. Bueno, vamos a la música y se viene el tercer bloque de este programa que se llama ¿cómo? Nos vemos del otro lado. Algún día me van a tener que explicar el nombre, ¿eh? ¿Por qué le pusieron eso? Bueno, muy bueno. lado. Locutor 1. Hola, hola, te hablo vos que estás escuchando la radio 105.5. Se viene, nos vemos del otro lado, el programa del sexto grado de la escuela 324. No te lo pierdas, solo por esta radio. Continuamos entonces, seguimos aquí en Nos Vemos del Otro Lado. Señor locutor, ¿qué banda escuchamos recién aquí en el programa? Acabo de escuchar Queen por FM Los Coihues. Muy bien, y le aclaramos a los y las oyentes que toda la música de este programa la van a estar trayendo los integrantes de Nos Vemos del Otro Lado, que en este caso ya están aquí dentro del estudio y nos van a estar hablando acerca de un tema muy interesante. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Nacho y voy a estar con... ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Eric. Ah, Eric y Nacho. ¿Hay que venir de rojo de Bordeaux para hacer este programa al aire? Sí, al parecer sí, es una casualidad. Una cábala. Bueno, déjeme que primero nuestro señor locutor amigo nos va a decir, el señor locutor Juaco, ya por tercer año consecutivo aquí en la 105.5, nos va a decir el número de teléfono de la radio, porque hemos cambiado el número de teléfono, así que vecinos del barrio y todos los que escuchen por internet, saquen el teléfono viejo y anoten el que les va a decir Joaquín. Joaquín, número de la radio. Número para comunicarse con la radio, es el 2944-14. Espere, no me ha dado el viejo. Número de teléfono nuevo. El número para comunicarse. El número para comunicarse con la radio es el 2944-78-40-40. Ahí estamos. Para mensajes, texto y WhatsApp. Ahí está, yo como estuve anotando digo 2944-78-40-40. Muy bien, bueno, ¿de qué van a estar hablando ustedes en este bloque? Bueno, nosotros vamos a estar hablando de anime y todo lo que va a ser serie, manga y cine. Oh, mire, parece que estamos en algún lugar lejano. Hola, hola. Sí, es verdad. Anime. Bueno, adelante. ¿Empiezo yo? ¿Y qué es anime? Sí. Porque yo digo lo que usted dice, pero no tengo ni idea. ¿De qué se trata el anime? El anime es un dibujito dibujado por como japoneses o dibujos japoneses. Ah, dibujos japoneses. Está bien. ¿Y qué hay? ¿Dibujos animados y aparte hay libros también? Sí, también hay cómics. Ah. El libro del anime se llama manga. Ah. Entonces, y sí, le hago una pregunta, porque yo no entendí nada. El otro día me pasó un amigo un libro de manga y lo empecé a leer y empecé por el final de la historia. ¿Cómo se lee un manga? Es como un cómic. Pero hay que empezar desde el principio del libro o el final del libro, porque yo no entendía nada. Y sí, desde el principio. Ah, espere que tenemos acá un experto en manga. Sí, lo escucho. O sea, todo al revés. Todo al revés. Claro. Desde el fondo, empiezo de la última hoja y termino de en la primera. Ah, con razón. Si es manga, tenés que empezar por el hombro y terminás en la muñeca. Ah, está bien. Bueno, escúcheme, usted antes de ir al mundo del manga y el anime, dígame de vuelta la adivinanza, porque si no la gente no sabe qué se puede, cómo se puede ganar el kilo de helado de jauja y demás premios. Teléfono de la radio, señor locutor, antes que nada, rápido, lo tengo pero como loco hoy. Póngase los anteojos, dígame el teléfono de la radio. El número para comunicarse con la radio es el 2944-784040. Muy bien, 2944-784040. Para mensaje texto y WhatsApp. Muy bien, señor Joaquín. Bueno, adivinanza, entonces, ¿cómo sería? No me diga la respuesta, ¿eh? No me diga la respuesta. Adivinanza número uno, entonces. Solo tres letras tengo, pero tu peso yo sostengo. Si me tratas con cuidado, te llevaré a cualquier lado. ¿Qué es? No tengo la más mínima idea. Esa es la primera. ¿Y la segunda cómo sería? Tiene cuatro patas y no puede andar. Tiene cabeza y no sabe hablar. Tiene cabecera, perdón. Ah, tiene cuatro patas y no puede caminar, tiene cabecera y no... Oh, re difícil. Bueno, mundo del anime entonces. Eso en el último bloque vamos a dar la respuesta, ¿no? Vamos al mundo del anime. Adelante. Bueno. Primero vamos a hacer recomendaciones de lo que vendría a ser. Voy a recomendar una película, también una serie, y Eric va a recomendar un anime. Bueno, dele. Una buena película, si te gusta el fútbol o los deportes y tipo Toy Story, sería Metegol. Amadeo, un fenómeno del Metegol, se ve obligado a jugar contra el crack, que regresa siendo el mejor futbolista del mundo. El objetivo del crack es transformar la ciudad en un parque temático y vengarse de la derrota que le infligió a Amadeo. ¿Y esa dónde la puedo ver? En Netflix no está, así que está complicado. Hay que buscarla en YouTube o... Puede ser. O comprarla en algún... En un kiosquito. En un kiosquito, ahí está. Entonces, recomendaciones de película, kiosquito, ¿cuál es? Metegol. Esa es de Argentina, ¿no? Sí, ah, está... Muy bien, muy bien. Bueno, estamos ahí atentos a la búsqueda de Metegol. Segunda recomendación. El increíble mundo de Gumball. Esta, muchos la conocen. Es como Bob Esponja, o sea, es una serie sin sentido. A los que les gustan las series sin sentidos, esta es su serie, ya que el increíble mundo de ya que Gumball, el protagonista de la serie, es un gato azul de 12 años y vive unas aventuras loquísimas. ¿Gumball se llama? Sí, nombre medio raro. ¿Y dónde la puedo ver esa serie? Es en Cartoon Network. Ah, muy bien. A las 6. ¿Usted la mira? Sí, de vez en cuando. Ah, muy bien, bueno. Así que un gato azul de 12 años, más raro que un perro verde entonces. Sí. Bueno, última recomendación de anime. Anime Pokémon. Es un anime que cuenta la historia de Ash Ketchum, un chico que su sueño es ser... Es ser un maestro Pokémon. Por cierto, un Pokémon es una criatura que en la... Ay. Tome, le doy mis anteojos. Póngase mis anteojos que estos son de ver Pokémon. Dele nomás. Uy, le di los otros. Tome esto, lo de ver anime. Ahora sí. Yo le ayudo, a ver, porque... Ah, porque lo escribí yo, por eso no me entiende la letra. Un Pokémon es una criatura... ¿Puede seguir usted ahora? Dele. Que en la serie aparecen de distintos tipos. Y también... Y tienen muchos poderes. ¡Digo, ataques! Nada. Está bien, está bien, está bien. Igual especialista usted. Si usted me dice que son poderes, yo le creo. Si usted me dice que son ataques, son también. Son como ataques que los... Por ejemplo, los... Siempre puede que empieces con uno, pero te dan uno, entonces vos vas a... No es que los matás, o sea, los dejás como débiles para que vos le tires una pokebola. Sí. Si, es así, es raro, pero cierto. Sí, yo le creo, yo le entonces, creo. Entonces se abre y entra el Pokémon y ahí lo tenés capturado. Es así. Está bien, está bien. Y había un momento que se podía jugar a la captura de Pokémon con el celular, ¿no? Sí. Menos mal que se acabó eso porque andaban todos ahí. En la calle. Sí, cruzaban los semáforos sin mirar y los iban a revolear al mundo Pokémon también. Bueno, ¿algo más que me quiera agregar? Sí. Y es de es de aventura y acción. La serie. ¿Cómo se llamaba entonces el anime? Pokémon. Bueno, lo voy a buscar. ¿Alguna otra recomendación? No. Bueno, ¿cómo era su nombre, señor? Yo soy Nacho. Va, ¿cómo es? No, ¿cómo era? ¿Cómo es? Yo soy Nacho. Y yo soy Eri. ¿Y usted, señor locutor, cómo se llama? Joaquín. Bueno, muchísimas gracias. Espero enterarme de más novedades. Así cuando voy hacia algún lado donde haya alguno de ustedes, yo puedo charlar, porque si no, yo me pongo a hablar de dibujitos que ustedes han aquí. Gracias por ayudar. You big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. industry, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. We will rock you. Locutor 1. Hola, te hablo vos que estás escuchando la radio 105.5. Se viene, nos vemos del otro lado, el programa de sexto grado de la escuela 324. No te lo pierdas, solo por esta radio. Interrumpimos esta reunión de producción del último bloque de Nos Vemos del Otro Lado para ya estar ahí atentos. Yo les cuento, han traído 14 computadoras, 16 equipos de grabación y edición para contarnos lo último. Y aparte han armado una estructura con un montón de tubos de ensayo, pipetas, quemadores. No sé de qué va a estar hablando esta gente. Mira, espero que se lleve todo esto de vidrio porque si no va a ser un desastre. ¿Usted cómo se llama? Emilia. ¿Cómo le va, Emilia? Océano. Muy bien, ¿cuántos años tiene usted? 14. Muy bien, bueno, ¿cómo era su nombre? Emilia. Bueno, Emilia, ahora después me va a dar la respuesta. No me diga la respuesta ahora, Silencio, por favor. Bueno, señor locutor, teléfono de la radio entonces, para los que quieran llamar. El número para comunicarse con la radio es el 2944. 78, 40 y 40. Espere, repítamelo porque la gente me parece que todavía está durmiendo la siesta del día anterior. No llamo a nadie. Deme de vuelta el número de teléfono. 2944 78 40 y 40. Muy bien, ¿y qué puede dejar ahí? Para mensaje de texto y WhatsApp. Muy bien, locutor, le queda un poco chico el smoking del año pasado, con el que venía al programa. Le vamos a tener que comprar un smoking nuevo, me parece. ¿Sí? Te aguanto. Bueno, Emi está ansiosa por dar los resultados. Vamos entonces, ¿y usted cómo se llama? Lico. Ah, Lico, ¿cómo le va? Usted la conozco, me parece. Sí, yo también te conozco. ¿Y por qué vino vestida con ese guardapolvo de hacer cosas raras en un laboratorio? Porque vamos a hacer un experimento. Ah, no me prendo por la radio. ¿Usted cómo se llama? Rocío. Ah, Rocío. ¿Y usted también ahí vestida de investigadora? Sí. Ah, bueno. ¿Y usted cómo se llama? Morena. Morena. Y Morena, usted... A ver, deje un momento esa pipeta y dígame, ¿de qué van a estar hablando en este bloque? De un experimento. Bueno, adelante con el experimento. Me da un poco de miedo. Bueno, vamos a hacer un slime. Y para hacer un slime vamos a necesitar... ¿Qué? Vamos a hacer un slime. ¿Slime? Para hacer un slime necesitamos plasticola, espuma de afeitar, colorante, si querés, jabón líquido, Ariel o Ace, para lavar ropa, un tupper y una cuchara. Ajá, y para mí que me da un poco de miedo, pero soy así medio curioso. ¿Qué es un slime? Es esa masa que vos las tirás. No, y... Es una masa que al principio es como pegajosa, pero después te va. Se estira. Ah, ¿y qué? ¿Para jugar? Sí, y para sacarte el estrés. Está eso. Bien, bueno, adelante entonces con la receta. Vamos a hacer. Procedimientos para el slime. Primer paso, agarramos el tupper y una cuchara. Segundo paso, colocamos adentro la plasticola. Recordá que con la espuma de afeitar aumenta el tamaño, así que poné la mitad de lo que querés de slime. Sí. Si querés darle color a tu slime, echale colorante, unas gotitas nada más. Le echamos la espuma de afeitar. Luego ponemos una cucharadita de jabón líquido porque... Pero si le ponemos mucho, se endurece. Viene la parte más divertida. Vamos a amasar con las manos y ya podemos jugar. Ah, yo me parece que vi la otra vez en la escuela que estaban. Es como una especie sí. de... Bleh. Así, como una babosa gigante. Sí. Emilia. Muy bien, sí, acá pues, Emilia está. A usted Emilia la vi jugando con un slime. Trajimos, o sea, algunas chicas y chicos trajeron un slime y empezamos a jugar todos ahí en la recreo. Sí. Y no bien. Se podía sacar porque no, es, muy, es muy difícil de sacar de las manos y de la ropa. Uy, de la ropa se te pega todo. Te cuánto. A mí me da un poco de... ¿Asco? Sí, esa es la palabra, asco, asco, sí, un poquito de asco. Bueno, muy bien, entonces receta slime, elementos, repítame los elementos. Plasticola, espuma de afeitar, colorante, si querés, jabón líquido, Ariel o base para lavar la ropa, un tupper y una cuchara. Muy bien, bueno, ¿algo más para este bloque? Sí. Le echamos espuma a afeitar porque para que quede suavecito y fluffy y fluffy. Y un poco menos. O sea, como que te queda sí, esponjoso. Un poco menos inmundicio. Claro. Te aguanto, te aguanto. Qué grande, Emi. Busque la respuesta de la adivinanza usted, que ahora la vamos a estar dando. Bueno, ¿algo más? ¿Para este bloque? Ella tenía una adivinanza y después un trabalenguas. Espere. ¿Sabe cuándo se repite este programa? Sí, yo. Sí. A ver, ¿cuándo? El domingo a las 3. ¿Y cuándo va a estar en vivo el sexto verde? El miércoles que viene. Todos los miércoles a las 11 de la mañana este año es claro, el programa de la escuela. Miércoles, ahora nos toca a nosotros que es el rojo y después el otro miércoles el verde. El verde. Bueno, antes de ir a la adivinanza y todo lo que sigue para cerrar este programa, les voy a hacer escuchar una entrevista en exclusiva que tenemos, que grabamos recién hoy a la mañana. A ver. Un saludo grande para todo sexto grado que arranca con su programa. Bueno, nos escuchamos en otro lado nosotros. Un abrazo, chao, nos vemos en la escuela. Pórtense bien, ya que es chiquitito, ¿verdad? Bueno, pues si no se dan en cuenta, es mejor. Qué grande, Jorgelina, un abrazo grande y un abrazo también a Joaquín que nos dio la primera entrevista. Sí, la verdad, sí. Bueno, vamos, ¿qué tenía usted? Dos. La adivinanza al final. Ah, ok. ¿Y antes de la adivinanza qué teníamos? Son dos. O sea, hay un trabalenguas. Bueno, que trabalenguas. Adelante con el trabalenguas. ¿Qué sería un trabalenguas? Es como algo que te traba la lengua. Yo tengo uno. O sea, ella tiene uno. Algo que. Exactamente. Que te confunde. Es algo exactamente casi así, pero más prolijo. Y tiene como se repiten muchas letras y como que no sé. Como que te mezcla. Sí, eso. Tres tristes tigres comen trigo. Pablo. Bueno, adelante con el trabalengua entonces. Hasta ella se traba. Tres tigres, los tres tragan tres tragos de trigo, tras tres tragos, otros tres y otros tres tragos de trigo, tragan los tigres, los tres. Okay. Igual le salió bien, Sí. Mira si no la miraba. A ver. Una vez más, una vez más. No, sí, sí. Yo la leo. No me sale a mí. Tres tigres, los tres tragan tres tragos de trigo, tras tres tragos, otros tres y otros tres. Tres tragos de trigo tragan los tigres. Los tres. A ver, tres. Dale. A ver, léelo. Léelo así. Tres tigres, los tres... No. Esto después de las 6 de la tarde. Bueno, adelante. Vamos con las adivinanzas, resultados. Sí. Son dos. Atenta, Emi, que vamos a decir las adivinanzas. Emi. Adivinanza número 1. Solo tres letras tengo, pero tu peso yo sostengo. Si me tratas con cuidado, te llevaré a cualquier lado. ¿Qué resultado es, de la adivinanza? El gato. ¿El qué? No. El... gama. No, esa es la otra. La otra, mira. ¿Qué? Sí, el pie. Ah, bueno, dígamela de vuelta, a ver. Solo tres letras tengo, pero tu peso yo sostengo. Si me tratas con cuidado, te llevaré a cualquier lado. ¿Qué es? Pech. Muy bien, Emi, muy bien. Segunda ahora, adivinanza. Tiene cuatro patas y no puede andar. Tiene cabecera y no sabe hablar. ¿Qué es? ¡Ama! Una cama. Vamos, Emi, todavía usted la sabe toda, experta en adivinanza. Bueno, muy bien. Yo. ¡Ama, largo! Bueno, ¿nos vamos? ¿Algo más? No. Bueno, ¿y cómo se sintieron en la radio? Muy mal. ¡Diego! Chucho, ¿no? Chucho. A mí me divertió que se tratase de hacer el trabalenguas. Está buenísimo, hay que venir a divertirse a la radio. Le agradecemos, podemos hacer un aplauso para el señor operador Javier, que estuvo en el programa. Un lujo. Bueno, nos vamos entonces. Repetimos de este programa, ¿cuándo? ¿Alguien se acuerda? Sí. El sábado, no, el domingo, a las 3. A las 3. Muy bien. Bueno. Por el canal 105.5. Muy bien. ¿Y cómo se llama este programa? FM Los Códigos. Muy bien. Bueno. Nos vemos, volvemos entonces domingo a las 3 y próximo programa miércoles a las 11 de la mañana. Un aplauso para todos nosotros. ¡Vamos todavía! ¡Bye! ¡Chao a la familia! Ah, espere, dígame el tema. Espere. El señor locutor, dígame el nombre del tema. Lo vamos a estar escuchando. Vamos a escuchar a la calle 13, a la vuelta, a la vuelta, al mundo, chau, hasta la próxima. Muy bien, y ha llegado un mensaje telefónico antes de irnos, si nos lee, a ver, póngase los lentes de leer mensaje. Éxito para este nuevo programa, nos vemos del otro lado, saludos, Gianni, Anok y Nati. Muy bien. Esos son los hermanos de Kiara. Kiara, es para vos. Kiara, es un mensaje para vos. Éxito para este nuevo programa. Nos vemos del otro lado. Saludos, Gianni, Anok y Nati. El trabajo en la oficina lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día, sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías, llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y... Perdóname, ¿te gusta la radio? Seguro, me encanta. Te la regalo. En el aire, FM Los Colmes, 105.5. La radio de la casa de mi casa. servicio a las joyas. ¡Oh! Ahora trabajaré mejor. ¡Música!